Quisiera verte otra vez, es necesario que puedas. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte que vuelvas. Déjame ver si después que yo te cuente mis penas. Si has de marcharte te vas, si has de quedarte te quedas. Vida mía, estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames. Dan las 11 y dan las 12 en el reloj y el teléfono no suena y quiero que hables. Pero háblame, quiero verte, aunque digas que no hay nada de qué hablar. Déjame ver si después que yo te cuente mis penas, si has de marcharte te vas, si has de quedarte te quedas. Vida mía, estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames. Dan las 11 y dan las 12 en el reloj y el teléfono.